Y la verdad, la ingeniería te permite abrir la cabeza para poder resolver muchísimos problemas. Me permitió también poder conocer otro país, otra manera de ver la ingeniería. Y básicamente la ingeniería industrial permite que un profesional se vuelva polivalente, que pueda desarrollar distintas actividades dentro de lo que es la industria, que también pueda especializarse, pero que apunte al desarrollo de lo que es la producción, nuevas tecnologías y la innovación.